Decimos. Decimos en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Seguimos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Y en este tramo vamos a hablar no solo del Paraguay, sino de lo que refleja la situación del golpe sobre el resto de los países de la región. Vamos a hablar de soja, de política bien intencionada y de resistencias pacíficas. ¿Puede haber progresismo dentro, en el marco de un modelo extractivo de la economía? Recordemos unos datos. Paraguay sigue siendo el país más desigual del mundo, pese a los años de gobierno de Lugo, y ya nos decía antes Belarmino Balbuena que no pudieron recuperar ni un pedazo de tierra. Por eso fueron las ocupaciones que generaron los desalojos y la represión, probablemente como un mecanismo, como ya veíamos antes, para cavarle la fosa al señor Lugo. Estamos en contacto ahora con personas que integran los movimientos de derechos humanos y campesinos de Paraguay, esa sociedad que llevó a Lugo al gobierno en el año 2008 y que se fue encontrando con un presidente que no cumplió su propio programa de defensa de la sociedad frente a las transnacionales sojeras y otra promesa, la de la reforma agraria integral. Le pregunté a Belarmino Balbuena en qué medida el modelo sojero y el tema de la tierra tuvo que ver en la crisis del gobierno de Lugo. Muy preciso tu pregunta, compañero. El punto detonante, como se dice, es exactamente la problemática de tierra. Eso es lo que nosotros habíamos gritado hace un tiempo, reclamábamos con mucha fuerza la reforma agraria. Hoy en día en Paraguay prácticamente no se pudo recuperar ni un pedazo de tierra en 4 años de gobierno. Uno por nuestra falencia y por otro lado la fuerte presión de los toqueros, de los dueños de la tierra mala vida. Ya vamos a volver a los movimientos paraguayos para que nos cuenten cómo se organizan formas de resistencia a este golpe. Pero nos comunicamos también a Montevideo con el uruguayo Raúl Civechi, escritor e investigador, autor de libros como Territorios en Resistencia o Política y Miseria, para que nos relate cómo ve la situación actual en Paraguay. Raúl, además, es analista de política internacional en el semanario Brecha. Bueno, lo que veo es algo que podría asimilarse a un golpe de Estado, que es una suerte de golpe de Estado de nuevo tipo, en el cual no hay derramamiento de sangre, en el cual formalmente no se viola ninguna ley, porque la destitución de un presidente por el parlamento es algo contemplado en la constitución, pero que tiene el mismo efecto de un golpe de estado, ¿verdad? Que es un golpe de estado, es una intervención vertical desde arriba para interrumpir un proceso social, político. Eso es un golpe, ¿verdad? Y eso es lo que está aconteciendo en Paraguay, lo que sucedió ya en Paraguay, que es el apartamiento de Lugo. Más allá de las valoraciones que se puede hacer del gobierno de Lugo, el parlamento tomó una decisión, como se suele decir, entre gallos y medias noches, para sacarse de encima a un tipo que a un sector de las clases dominantes, la mayoría de las clases dominantes, le resultaba molesto. Entonces, debe ser calificado como un golpe de Estado en su más completa acepción del término. Y Raúl, ¿cómo harías esa valoración que mencionabas con respecto al gobierno de Lugo? Bueno, yo creo que el gobierno de Lugo empezó como no podía empezar de otra manera, y es con una enorme debilidad institucional. El parlamento de 90 diputados, Lugo tenía 2, y de 45 senadores, depende de las coyunturas, tenía 2 o 3. Entonces, era minoría en el parlamento, porque la mayoría de quienes lo apoyaban a Lugo era el Partido Liberal Radical Auténtico, con el que fue en coalición y de la cual era el vicepresidente Franco, que ahora es presidente, y el resto son otros partidos de derecha, el Partido Colorado, Patria Querida, la UNAC, o sea, las fuerzas de la derecha, incluso la ultraderecha como la de Lino Oviedo. Entonces, por ese lado hay una enorme debilidad institucional, había una enorme debilidad en el resto de los aparatos del Estado, o sea, la justicia, después de 60 años de gobiernos colorados, todo el sistema, el aparato administrativo del Estado, los ministerios, el personal jerárquico, en todos los servicios estatales, por supuesto ni que hablar en las Fuerzas Armadas, había una fuerte presencia de colorados y de, que además son un sector político que no es la derecha tradicional, es una derecha vinculada a las mafias paraguayas y al narcotráfico, mafias del contrabando, mafias de la apropiación ilegal de tierras y mafias narcotraficantes. Entonces, en esa situación, el gobierno de Lugo tenía solamente su apoyo mayoritario era en los sectores populares, sobre todo en los sectores populares rurales. Y en este sentido, el gobierno de Lugo lo que hizo en estos casi 4 años que estuvo fue tomar distancia y debilitar a los sectores populares rurales, al campesinado, en gran medida presionado por la derecha. Lugo entró en un juego que era, en vez de construir fuerza política propia, en vez de construir una fuerza importante, que construyeron un pequeño frente que se llama Frente Guazú, pequeño, pero no, la fuerza principal la pusieron en hacerse fuerzas en el aparato estatal. Y bueno, eso llevó a un debilitamiento del movimiento campesino a través de nombrar dirigentes en los cargos, etcétera. Y finalmente también un alejamiento del movimiento campesino. No nos olvidemos que Lugo durante dos oportunidades votó el estado de excepción, apoyó, firmó el estado de excepción, por el cual se reprimió fuertemente al campesinado con la excusa de un pequeño grupo guerrillero, el ejército del EPP, firmó una ley antiterrorista, la policía se entrenó con especialistas colombianos en los marcos del Plan Colombia, en fin, no hizo la reforma agraria. Se puede decir que no se cebó, que no reprimió fuertemente el movimiento campesino, es cierto, pero pero el resultado fue un enorme debilitamiento del movimiento. Entonces yo creo que el gobierno de Franco ya venía muy debilitado, venía muy aislado institucionalmente, como he dicho, y cada vez más aislado del campo popular. Y finalmente, en el momento que consideraron oportunos, que se sabía que podía pasar desde el día que asumió Lugo, le hicieron el juicio político y lo destituyeron. El resultado es que cuando se llama a resistir y a ocupar la calle, la gente que responde es muy poca, lamentablemente. Ahora, ¿por qué se produce, Raúl Civechi, esta paradoja de gobiernos que suben con los movimientos sociales, suben acompañándolos o haciéndose eco de sus reivindicaciones históricas y parece que tuvieron un ataque de amnesia a poco de asumir? O sea, ¿se aíslan de ese propio movimiento o lo incorporan al Estado? Yo creo que desde el momento que vos pones la fuerza en el aparato estatal, entras en una lógica que es naturalmente distinta y opuesta a la del movimiento. Entonces generás una situación que se opone al fortalecimiento de los movimientos sociales. Si tu estrategia es ocupar el aparato estatal, tenés que contar con cuadros para eso. Normalmente esos cuadros provienen de los movimientos, porque son los cuadros más firmes, los más fieles al proyecto político. Estoy diciendo los casos en que uno lo haga con la mayor buena voluntad, ¿verdad? Sin una voluntad de torcer el deseo popular, sin una voluntad de destruir el movimiento. No, lo estoy diciendo porque creo que Lugo no tenía esa voluntad de destruir, pero en los hechos terminó abocado a negociaciones, a concesiones a la derecha y cada vez más a darle auge a una política de presiones de la derecha, a darle espacio a esas políticas y a ir angostando la fuerza del movimiento popular. Son dos lógicas distintas. Si vos mañana te nombran para administrar un departamento de un ministerio, vas a aplicar una lógica muy distinta a si vos estás militando en un barrio, en un pueblo, organizando a la gente, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que una lógica no es compatible con la otra. Son lógicas por decirlo de algún modo, opuestas, no complementarias. No se puede a la vez fortalecer el aparato estatal y fortalecer el movimiento popular. No existe eso. Hay una lógica que te lleva a que tenés que elegir una u otra. Y bueno, normalmente los gobiernos eligen fortalecer el lugar donde están, que son los gobiernos. El problema para mí está en los movimientos, ni siquiera en los gobernantes. Los movimientos tienen que pensar, tenemos que pensar ante cada caso, ante cada propuesta, evaluarle si te conviene o no, porque si no, no tiene sentido. Y Raúl, ¿esto qué puede estar simbolizando, te evoca alguna cuestión con respecto al resto de los gobiernos de esta etapa llamada progresista en esta zona del continente? Bueno, yo creo que en estos casos hay situaciones muy distintas, ¿verdad? Pienso que no es lo mismo el caso de los gobiernos que han llegado en nombre del movimiento popular a ocupar el gobierno, que es claramente el caso de Bolivia, que de alguna manera, salvando las enormes distancias, también era el caso de Paraguay, de otros gobiernos que llegaron al gobierno para administrar y que no tienen ninguna pretensión de transformar. En un minuto vamos a volver con Raúl Civechi desde el Uruguay, mirando lo que ocurre con los gobiernos progresistas de la región, hablando de suicidios políticos y del modelo de desarrollo extractivo, y vamos a volver también con los integrantes de los movimientos campesinos y de derechos humanos del Paraguay, que se organizan para no quedarse sentados esperando ni resignados frente al golpe. Decimu. Decimu. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. Decimu al aire para respirar buena onda. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Paraguay, hermosa tierra de naturaleza exuberante, pueblo de una cultura riquísima, injustamente maltratado por los poderosos y ambiciosos colonizadores de ayer y hoy. Su rebelde lengua guaraní persiste viva en la vida cotidiana y la música, recordándonos una fuerza inquebrantable. En el amor dulce de esta polca va nuestro anhelo de igualdad y justicia para la tierra guaraní. Yurumete para la lluvia es para voy pani y poi de te de ñambo yo ya que fuere minte ese corazón me de monte cuba aunque vivente cua cabai pe más se apeta shangai parante ni bora e acopijare quiero que ja peña se indemine ya yo sape ay coja muama upe vivente o pase que ve. Chepa y peguaya de churum mirente a yerure. De churum vete los sapos te vente ocho guaiteba. Que un huepe hondo huepa va de uje y azul hasta cuando mi semba así y se moingo beba hay cojan guaco mundo por ame a ver ayer estoy me oñe eva estoy me y posiva se ya eva de era pecueri, añe juntita cuñatay, añade tame a shirne se acama y tema. Se camuñada emoción de yurumí. Shembora y juma o hay de pora. Teinara jata co sherembere y yeira que. Aui ahí tenes ese o camba muevi pora. La amga sumiva na shema eita na caere. Ha ha ha cuevo como mbrima se recojare. Coinara jata se an apipe en de mi. Aquina cuan hueca tu y curusuta co se suare. Que peronde. Acabamos de escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. www.lavaca.org, nuestra red de noticias. Información para personas. Así de simple. Seguimos en Decimú con una pregunta. ¿Se puede combinar un modelo extractivo de la economía, el modelo de la soja, el modelo minero incluso, con un gobierno de banderas progresistas? Continuamos con estas conversaciones sobre lo ocurrido en Paraguay, pero nos queda algo muy interesante de lo que habíamos empezado a charlar con el uruguayo Raúl Civechi. ¿Para qué llega un gobierno progresista al poder? Le propuse a Raúl Civechi que establezca paralelos entre lo ocurrido con Lugo y otros gobiernos de la región, y nos va a dar una clase sobre el significado del actual modelo económico del agronegocio y sobre cómo darle poder a los sepultureros. En ese sentido, yo creo que los gobiernos como el de Evo, como el de Lugo, como el de Correa, como el de Chávez quizá, están cometiendo un error muy grave, que es están destruyendo o están socavando la fuerza social que les permitió ser gobierno. Entonces, si yo digo, Evo Morales llegó al gobierno por la lucha social y termino acotando esa lucha social, termino dividiendo a los movimientos sociales, lo que estoy haciendo es destruir la única fuerza que me va a permitir resistir a las inevitables ofensivas de la derecha. Porque uno no dice, no lleguen al gobierno. Pero Salvador Allende, cuando fue gobierno, no se dedicó a debilitar al movimiento popular. O ahora que está de moda en Argentina, Héctor Cámpora, cuando llegó al gobierno, no se dedicó, en el poco tiempo que estuvo, a debilitar a los movimientos. Bueno, así le fue, lo sacaron pronto. ¿Me explico? El tema es, gobierno, sí, gobierno, no, ¿gobierno para qué? ¿Para qué asumo yo un cargo? ¿Para qué asumo yo una presidencia o un cargo en cualquier ministerio o en cualquier departamento? ¿Para ganar un sueldo? ¿Para hacer la política de Monsanto y de las multinacionales o para fortalecer a los movimientos? Y yo creo que esta es una pregunta que hay que hacernos individualmente cuando nos proponen algo. A mí, por suerte, nunca nadie me propuso ocupar ningún cargo en ningún gobierno, capaz que soy un inútil y por eso no me lo ocuparon, no me lo propusieron, pero debería pensarlo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? ¿Para tener una jubilación más alta o para fortalecer al movimiento popular? O para hacer la plancha y firmar lo que me manden. Entonces, yo creo que aquí hay una falta de estrategia política. Nos proponen ser gobierno, agarramos ser gobierno. Eso no es estrategia política. Eso es la teoría del mal menor, que siempre lleva a un lugar bastante penoso. Perfecto. Y una cosa más, Raúl Civechi. ¿Cómo se puede interpretar en esta situación que se vivió en Paraguay lo que normalmente hablamos sobre el modelo extractivo? O sea, ¿en qué medida? Vos mencionaste Monsanto recién. ¿En qué medida el modelo extractivo, el tema de la soja y demás, puede estar cambiando su política o su hostilidad incluso en el continente? Mira, el modelo extractivo, y de esto no cabe ninguna duda, fortalece a la derecha social y a la derecha política. Fortalece a los conservadores, fortalece a las burguesías, fortalece sobre todo a esas burguesías inescrupulosas, ¿verdad? Las del negocio, el agronegocio, la mina negocio, ¿verdad? Fortalece a todo lo que es el entramado del poder conservador y debilita al campo popular, porque expulsa población del campo, porque aísla a unas poblaciones de otras, porque divide, etc. O sea, un gobierno que se llame así progresista o de izquierda y utilice el agronegocio, o está mintiendo o se está suicidando. Entonces tendríamos que plantearlo así, para plantearlo en el mejor de los escenarios posible, concediéndole la buena voluntad a estos gobiernos. Decir, bueno, señores, ustedes se están suicidando, porque hoy favorecer la soja y favorecer la minería es darle poder a los sepultureros de estos gobiernos. Y es darle poder a los sepultureros del campo popular. Entonces, de esto no puede caber la menor duda. Este es un debate central. No hay extractivismo progresista. No hay extractivismo que porque yo le cobre un impuesto alto sea más justificado. El extractivismo es un crimen ambiental, político, social y económico. Genera exclusión, no genera trabajo digno. Genera muerte, no genera vida. Genera polarización de la sociedad y en esa polarización le da poder, empodera a las derechas. Y bueno, esta es una lectura para mí que hay que sacar en conclusión del caso paraguayo. Así nos hablaba Raúl Civechi explicando esta cuestión de los suicidios y del poder que se le da a los sepultureros, que en el Paraguay es una metáfora que puede describir perfectamente la actitud de Fernando Lugo ante las corporaciones y ante la derecha. Para calmarlas, iba alejándose de la propia sociedad, de sus propias bases y de los movimientos que lo llevaron al gobierno. Al final, no las calmó. En Paraguay, además, hay todo un tema relacionado con la impunidad. Hay 900 personas que deberían ser enjuiciadas y llevadas a prisión por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner y algunos de los gobiernos posteriores. Y además hay 60 campesinos detenidos actualmente tras la masacre de Curuguatí, según nos lo contaba Judith Rolón. Pero ¿cómo está hoy la situación para la propia sociedad paraguaya? Esto nos decía Judith. Y bueno, yo creo que en este momento es bastante delicado. Por una parte, ellos están saliendo a las rutas, haciendo cierre de ruta, manifestaciones. Con este golpe que dio la derecha, obviamente que lo único que se espera dentro de eso son las represiones, las judicializaciones, desalojos y todo lo que pueda venir a favor, hoy quiero decir, en contra de las organizaciones campesinas. Judith Rolón nos estaba explicando la amenaza que se cierne sobre la sociedad paraguaya. Y Carlos Casabianca, que también integra ese gran movimiento de derechos humanos paraguayo, nos brinda ahora algún indicio sobre cómo piensan resistir a ese panorama. Por otro lado, hay una orientación general de las organizaciones campesinas de ocupar principalmente las tierras malavidas, como esa de Bonombí, ¿verdad? Ahora en este mismo momento no hay enfrentamiento todavía, pero hay una situación conflictiva, las tierras ocupadas en Capillibarí, se llama un lugar, las tierras de un latifundista en el departamento de San Pedro, que es el departamento más pobre del Paraguay, donde hay mucha tradición de lucha campesina. El proyecto es ir hacia una huelga general, no se sabe todavía en qué fecha, ¿verdad? Hay proyectos de cierre de rutas, de caminos, o sea, demostrar la ilegitimidad y expresar la resistencia por medio de diversas formas de acciones, ¿verdad? Acciones pacífica y de defensa en el caso de que seamos agredidos. Y ahora unas palabras de Carlos Casabianca, que integra la Mesa por los Derechos Humanos del Paraguay, sobre el nuevo presidente, Federico Franco. Este es un representante de lo peor de la sociedad paraguaya. Los narcotraficantes están detrás de él, entre esos Horacio Cartes, uno de los candidatos. Está el general Lino Oviedo, un militar reconocidamente fascista, y todo lo peor de la sociedad paraguaya ha llegado a un acuerdo para apoyar esta situación y simular democracia para después sacar las uñas. Fascistas, terroristas, eso es. O sea que estamos hablando de una mezcla de corrupción, de negocios ilegales, narcotráfico, pero además fascismo, terrorismo, todo formando parte de una especie de gigantesca y siniestra sopa paraguaya. Pero ahora te propongo una última reflexión de Belarmino Balbuena, te recuerdo que es del Movimiento Campesino Paraguayo, sobre el futuro próximo. Y además Belarmino nos hace un anuncio. Y lo que estamos ampliando nuestro frente, hay ya ahora una coordinadora por la defensa de la democracia que integra también sectores sociales, dirigentes sociales, obreras, referentes políticos, sectores de los partidos tradicionales que no están de acuerdo. Vamos a ir generando esa situación, vamos a arrinconar a estos grupos oligárquicos que pretende usurpar el poder en nuestro país. Creo que, no te digo que en 8 días, pero seguro que de aquí a 8 o 15 días puede haber sorpresas importantes. Puede haber sorpresas importantes, pero la más importante, me parece, es posible que siga siendo saber cómo la sociedad paraguaya se planta frente a esta nueva situación y cómo logra crear y fortalecer formas propias de poder para que los políticos, progresistas o reaccionarios con buenas o con malas intenciones no sigan quemándole el futuro. Aibatepe arañonte, eimo anañande cuera, yaiko beba araja. Eimo ana, daiporija tetanga, dajasui. Ya ya po Amba evere Ya yuka haña mano Ave inda y por hija tu paga Eimo ana o mi vipora Saka se que pegua Hay de harina se añó Aja aro Pua e onión dibe Guarapu www.lavaca.org. Decimu.